Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola. Buenas tardes. Uy, me acerqué demasiado. Sí, no, yo también como que partí despacito, como para cachar así cómo nos escuchamos. ¿Cómo estás, Sabina? Ay, siento que corrí una maratón esta semana. O sea, claramente el eclipse ha tenido consecuencias en nuestras vidas. Sí. Usted dirá, oh, las locas de Chalupa al agua que creen que el eclipse tiene algún impacto en la vida cotidiana, pero fíjese que sí, porque cuando usted empieza a leer sobre el eclipse de ahora, nomás del martes, ¿no es cierto? ¿Cuánto caía martes? Sí, creo que fue el martes la noche. El martes 8. Y tú empezabas a ver como la información que te hablaban del eclipse y tú decías, oye, esto coincide igual, caleta, como con mi realidad. Entonces igual uno se da cuenta, ¿por qué no como sentirse parte de todo este ecosistema, universo, ¿no? Como universo, claro, que nos toca, nos toca enormemente. Y bueno, aparte de esto, ¿cómo andas? ¿Cómo anda la vida? Bien, yo siento que ha sido esta semana como con muchos acontecimientos sorpresivos y no sorpresivos, improvisando y resolviendo muchas cosas, pero muy bonita al mismo tiempo, avanzando con muchos proyectos, así que yo creo que estoy cansada, pero sí, vamos bien. Sí. ¿Y tú cómo estás? Bien, bueno, primero queremos saludar a la Radio CIS, al equipo, aquí a Pato en los controles, que siempre nos ayuda con la música, con todo. Yo igual que tú, pues como que siento que esta semana ha sido súper intensa, pero en realidad cuando me fijo en la agenda, todas las semanas han sido hiper intensas. Creo que este año que hemos vuelto como a la normalidad, entre comillas, a la normalidad vista desde como el sistema productivo, ¿no es cierto? Hemos tenido que salir a trabajar nuevamente, sí. Largas horas, extenuantes horas de trabajo, como volver a la vida social, ¿no es cierto? Como que durante 2 años estuvimos más bien metidos para adentro, y creo que este año ha sido heavy, como que muy lleno de todo y sobreexigente, encuentro. Yo creo que, o sea, a mí me ha pasado que he descubierto que habilidades sociales que yo había cultivado y pulido durante muchos las años perdiste. Las perdí. Y creo que tengo que volver desde cero en algunas cosas. Tal vez algunas no sé. No. Igual a mí me gusta eso y se van a reír de mí, pero hay habilidades sociales que tienen que ver con la apariencia que yo por lo menos he perdido. Estoy como, yo ingresé post pandemia, me da lo mismo lo que opinan los demás. Oye, eso me ha costado toda una vida. A mí me ha pasado con ¿cómo se llama eso? Como de autorregularse. Ya. Como que digo algo y después me arrepiento. Así con pucha. No hay filtro. No, claro, como que tengo que ajustar mi filtro, parece. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar de unos temas bien intensos, claro. La semana ha sido intensa, como no, Chalupa al agua, se va a intensificar, se va a densificar, como el otro día pensaba, como yo me sentí como entre, como la leche condensada, como cuando lo vuelves a manjar. Esto sentí esta semana, como que me volví a manjar con el pasar de los días, como sáquenme de la olla a presión. Me estoy espesando. Me quiero desespesar, por favor. Pero vamos a estar tocando temas que yo creo que les tocan a ustedes, quienes nos acompañan todos los viernes, y son temas importantes que tienen que ver con el luto y también con algunas temáticas súper difíciles como el alcoholismo, y que creemos que es importante también de dialogar aquí en la radio. Vamos entonces a Palabreando Juntas. Eso. Palabras, lenguajear, hablamiento. Esto es Palabreando Juntas. Bueno, en Palabreando Juntas del día de hoy vamos a tocar un tema que a mí me ha conmovido bastante de las últimas 2 semanas. Yo no sé si ustedes saben que yo soy actualmente la encargada de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Quinchao. Les he contado un poquito algunas de mis experiencias y me ha tocado lidiar con un caso de situación de calle de una joven mujer alcohólica. ¿Y por qué lo traigo a la radio hoy día? Porque me he enterado de muchas cosas del mundo del alcoholismo en Chiloé a partir de este caso, que yo no había percibido antes. porque claramente, bueno, yo igual lo digo acá en la radio, vengo de una familia alcohólica, de parte de mi papá. Varias personas tienen hartos problemas de alcoholismo, pero es un tipo de alcoholismo como old school, por así decirlo, así como a la antigua, se toman así como sus botellas de vino, y si no alcanza para la botella, el cartón de gato. Pero no me había enterado de que, por ejemplo, hay personas que diluyen el alcohol gel en agua y lo consumen como forma de apalear la sensación de necesidad de consumo de alcohol. Y otras cosas que me he ido enterando en los albergues, las distintas situaciones que yo me fui encontrando con. También aquí decir que yo sé que muchas veces nos quejamos de las instituciones, decimos que muchos funcionarios, funcionarias públicas o de otras instituciones no son empáticas o no se ponen en el lugar de las personas. Pero en realidad en estas 2 semanas yo he encontrado una red de gente que se pone la camiseta y también estoy contenta por ellos. Como que hay personas que no, que les da lo mismo y pasan de un caso a otro, pero hay otras que no, que realmente persisten en querer resolver y ayudar a las personas a que encuentren su camino, recuperen su vida. Y en ese sentido me pillé con una colega que me contaba que también muchas veces se fermentaba a propósito la comida para luego consumirla y quedar como medio mareado. Quiero volver al tema del alcohol gel, sí, porque es importante hacer como que todo, que como informar, sí, que el alcohol de limpiar heridas, sí, que es el alcohol que nos dan en gel o en líquido cuando entramos a un local o que nosotros compramos o tenemos en la cartera, en el bolso, es un tipo de alcohol que por su composición química el cuerpo no lo puede digerir. A diferencia del alcohol que uno compra en la botillería, yeah, y que se usa usualmente, normalmente, ¿no es cierto? Sí. Que tampoco es saludable, no, pero que es un poco más digerible que el alcohol de limpiar o de curar. Sí. Entonces, básicamente lo que uno está haciendo cuando uno consume este alcohol de curar, sea alcohol gel diluido o en cualquier otro formato, es realmente como matarse mucho más rápido que con el alcohol de botillería, sí, porque queda alojado en el cuerpo y el cuerpo no, simplemente no lo puede procesar y nos quema los órganos por dentro. Y esto es súper grave porque las personas que hacen este tipo de acto es porque claramente están en un síndrome de abstinencia, y hay que entender, bueno, en las casas si nos están escuchando, entender que muchas veces uno pierde el control de la voluntad. Cuando uno es alcohólico, eso es una enfermedad, y el cuerpo comienza a necesitar el alcohol diariamente, y si tú no se lo das, ese síndrome que aparece, por ejemplo, el temblor de las manos, la irritabilidad, el enojo, la ira es muy propio de algunos síndromes de abstinencia, el descontrol, bueno, son situaciones que las personas no pueden controlar. Entonces, realmente la situación del alcoholismo es grave, sobre todo en una cultura como la nuestra, que es altamente alcohólica. Claro. O sea, el alcohol está a la vuelta de la esquina. Yo no puedo creer que una lata de cerveza es más económico que qué. Como que casi un super 8. Así es como una cuestión muy fuerte. Quizás es más barato que una botella de agua. Eso, quizás es más barato que una botella de agua. Y en tiempos de pandemia, esto se profundizó, el consumo de alcohol. Y sabemos, yo no quiero sonar aquí, ay, no sé cómo se llama ese personaje de Carabineros de Chile, que es como, es un perrito, ¿no? Pero sabemos que está asociado el consumo de alcohol con la violencia intrafamiliar, con un montón de otros. Con los accidentes de auto, o sea, es ridículo los accidentes de auto dados solamente por el consumo de alcohol. Es lo principal. O sea, si realmente nadie consumiera alcohol, conduciera mientras está, sí, habiendo tomado alcohol, los accidentes disminuirían así impresionantemente. Entonces, fijémonos, ¿cuáles son los indicios? Primero, el indicio número 1 es ver a una persona desganada, apagada, desorientada, que no tiene una motivación en su vida. Luego el indicio es una cerveza por aquí, una cerveza por acá todos los días. No nos hace bien a nuestro organismo. Esto no tiene que ver con si es bueno o malo. No es una conversación moral, sino que volver habitual el consumo de alcohol genera problemas químicos y físicos, que sí, luego es muy difícil romper ese círculo. O sea, cuando nos acostumbramos solos, estando solas o solos, o con otras personas a tener alcohol siempre en la mesa a la hora de las comidas, por ejemplo, todos los días, eso ya nos hace entrar en una rutina que no es saludable. No. Y esto acompañado de que el alcohol es un muy buen medio para... Es loco lo que hace el alcohol, porque el alcohol es... O sea, hablemos también de su característica ancestral. El alcohol ha tenido un rol muy relevante en las culturas porque de alguna u otra manera es un canal, un vehículo a tener alteraciones de conciencia que las comunidades indígenas siempre hicieron. O sea, el alcohol, se fermentaban cosas para hacer estas bebidas, pero tenían un contexto ritual. ¿Esto qué quiere decir? Que era un contexto colectivo protegido también. Y hoy, ese no es la realidad del alcohol. Y excepcional. Es súper excepcional. Era un ritual que no era todos los días, cada rato, como no. Hoy en día, que se toma... hay familias o casas donde se toma alcohol más de una vez al día, todos los días. Entonces, por ejemplo, si usted... Sin que nadie se emborrache, ¿eh? Estamos hablando, sí, de un consumo que puede ser muy moderado, pero habitual. Claro. Y cuando vemos, no sé, vos, por ejemplo, ¿es un indicio de que una persona está viviendo situaciones complejas y que esto puede derivar en un alcoholismo? Cuando vemos que alguien solo habla cuando está bajo los efectos del alcohol. Cuando vemos que una persona se distiende solo cuando está bajo los efectos del alcohol. Cuando vemos ese tipo de indicios, uno dice, esta persona está pasando por cosas emocionales profundas porque necesita el alcohol para poder liberar algo. Por ejemplo, ¿viste lo típico que decimos como, no, si se pone pesado borracho? Bueno, ¿por qué se pone pesado borracho? Porque tal vez necesita el alcohol para conectarse con emociones de rabia, de ira, de descontento, que durante el día las reprime. Entonces yo creo que si estoy pensando... O al revés, es una persona muy odiosa y solamente es agradable estar con él cuando está borracho. Tal cual, y eso también pasa. Eso pasa harto. Y bueno, también traerlo a Palabriando Juntas, que ha sido un espacio súper histórico como medio feminista y todo, es porque en este caso en particular, de ella en especial, me dijo hoy día, porque la fui a ver, algo que me impactó. Yo me vine llorando igual en el auto, porque me dijo que nunca había tenido apoyo en su vida, como lo siente hoy día. Y no solo de mi parte, también de mi colega. Y me dijo, es tanto el apoyo que yo siento contigo que cuando no estás, estás conmigo y me diste la posibilidad de decirme a mí misma que soy alcohólica. Y nunca me lo había permitido. Y ahora estoy, me dijo, en el hogar de Cristo y veo todas las personas que han perdido su vida y yo estoy segura que yo puedo recuperar la mía. Por mí. Y les prometo que me sentí tan, tan feliz por ella, porque lo primero que necesitamos hacer cuando tenemos un problema es justamente reconocerlo. Sí. Ese es el primer camino a la sanación. ¿Y cómo el apoyo, y el apoyo puede de generar, la escucha? Claro, puede generar una diferencia tan sustantiva, importante. Enorme. Y el apoyo es escuchar, el apoyo es no juzgar. Porque en la situación cuando hay alcoholismo, cuando hay situación de calle, tú te querés vender, entre comillas, como la víctima perfecta. No, uno comete errores, pero necesitamos ayuda, necesitamos cuidarnos entre nosotras y nosotros. Y en ese sentido quería traerlo a la radio. Si usted ve a un sobrino, bueno, a su mismo esposo o esposa, capaz que hasta un abuelo, una abuela que está pasándola mal, que está tomando mucho alcohol, que se pone violento, que se pone iracundo, intenten observar esa situación. Muchas veces nosotros creemos que lo mejor es no mirarlo. Mejor no tocar el tema porque va a ser un problema. Y el problema se agranda si no somos capaces de abordarlo como familia, como vecinas, vecinos, como comunidades. Y porque también es una manera de pedir ayuda inconscientemente, yo creo. Porque... si estamos cayendo en esas dinámicas es porque no nos sentimos apoyadas o apoyados, es porque no tenemos totalmente, suficiente... estamos solos. Nos sentimos solos. Y nos podemos sentir solos o solas aunque estemos rodeados de personas. Sí. Pero quizás no estamos recibiendo la atención y el cariño que necesitamos. Y ojo que también puede ser una persona que ¿Qué pasa esto en las familias? Que, no sé, alguien, por ejemplo, tiene problemas con el alcohol, pero es una persona que cometió muchos errores, sí, que hirió a mucha gente, que dentro de la misma familia no se le quiere mucho. ¡Ay, qué tremendo! Esto pasa harto. Y la familia tiene que cargar, entre comillas, con este ser que sienten que es un peso para todas y para todos. Y es muy difícil esta situación. ¿Cómo poder acompañar, apoyar, escuchar sin juzgar a una persona que se ha portado mal toda la vida, que le ha hecho tremendo daño a muchas personas? Y que uno también siente resentimiento. Por supuesto. Y es válido. Y es súper difícil superar ese resentimiento, sí, para relacionarse, sí, sin ese resentimiento con una persona, pero al mismo tiempo comprender que sin ese apoyo y sin ese no juicio, esa persona nunca va a salir de ese estado tampoco. Qué fuerte. Es muy complejo, es súper difícil. Yo creo que... Me gustaría que las juntas de vecinos hablaran de estos temas. Me gustaría que, como, en vez de darles premios de alcohol a los cabros cuando juegan fútbol, sí, como que habláramos de estos temas. Como que siento que son temas que deberían estar en nuestros espacios comunes. En fin, nos tenemos que ir a escuchar el primer tema. Sabemos que este tema es denso, pero también sabemos que es muy común. Y eso es lo otro que quisiera, antes de pasar a la música, decir. El alcoholismo es más común de lo que nosotros pensamos. Y hay que pensar la salud mental como algo colectivo. Sí. Y estamos pasándola mal. Muchos. Sí. La sociedad la está pasando mal. Bueno, esto es lo que vamos a hablar en el segundo bloque. Vamos así a la música. Vamos a la música. Prima, ay, de mi corteza, duda morena, que me tiñó la piel, sí que sabes aparecerte de día o despinarme dormida, echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. Mi penita de canto hoy. Tal vez todo será buen recuerdo, si llega el olvido primero. Cosa más dulce que tu agua salada de mi río. Sí, no hay límite más grande para este imaginante. Que una duda morena envuelta en flores de otra primavera. Voy a tener que olvidarte. Es que no hay cosa más dulce que vos. Ay, si no llega el olvido, ¿quién cura este delirio? De una duda morena muerta en flores de otra primavera. De una duda morena muerta en flores de otra primavera. Es recuerdo lejano de un exilio forzado. A duras penas no más y todo. Lo que tocan tus manos queda petrificado en tiempo y espacio. Mira cantor, mira vida, dime razón de mis días. Ya no te atees a lejanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar. Vienen juntando debajo de tu brazo. Tal vez todo será buen recuerdo, si llega el olvido primero hoy. Para mí no hay cosa más dulce que tu agua salada, da en mi río. para esta imaginante. Ay, que una duda morena envuelve en flores de otra primavera. Buen vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Sí, bueno, muchas cosas, de la intensidad de la vida, ¿no? A propósito de lo que comentábamos en el bloque de Palabreando Juntas. Sí. Oye, espera, quiero decir, me mata esta frase de la canción que acabamos de escuchar. Para mí no hay cosa más dulce que tu agua salada en mi río. Ay, no, no es como la mejor frase romanticona, ya. Dedíquesela a alguien. Bueno, y esto de reírse y de las cosas graves que suceden en la vida y la intensidad de la semana, yo venía pensando mientras venía para acá que cuando hay semanas así tan intensas en que nos pasan tantas cosas y tendemos a estresarnos cuando uno logra estar en un estado bien y vuelve a estar estresada, uno lo nota clarito. Y lo importante que es poder identificar en el momento, para cuidar nuestra salud mental, qué es lo que me está estresando, por qué me estoy estresando por esto, y finalmente preguntarnos, ¿es necesario? ¿Es necesario estresarnos o es necesario tomarme este compromiso o este peso o esta responsabilidad encima? Y cómo una hermosa manera, muy útil de autocuidado, es aprender a identificar qué es lo que sí necesitamos en la vida y nos hace bien, y en este momento podemos estar pasando por un momento difícil o exigente, pero es lo que queremos tener en nuestra vida, y qué cosas o relaciones no necesitamos en nuestra vida y necesitamos soltar. ¡Qué tremendo! Y la capacidad de soltar. Porque igual el peso de la sociedad es grande. De repente querís tomar una gran decisión y decís, ¡ay, pero qué van a opinar los demás! ¿Cachai? Como o estoy que, acostumbrada. Sí, estoy cómoda. Estoy cómoda, porque a veces nos acomodamos a cosas que en realidad nos hacen mal. Sí. Entonces poder soltar. Y al mismo tiempo, hoy es el cumpleaños de mi abuela, que murió hace menos de un año. ¿Cuánto cumpliría? Uy, me haces una pregunta. 88. Sí, estoy un poco perdida con las matemáticas, pero por ahí. Ya. Y, claro, sí, parece que sí, 88. Y ella... Le quería dedicar este bloque a ella, porque ella murió en un momento en que ella quería morir. Oh. Pero no desde la desazón o el cansancio, sino desde el agradecimiento. Entonces, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que ella nos dejó fue el ser agradecidos con la vida y al mismo tiempo aprender a soltar. Saber soltar cuando ya es suficiente, aunque sea algo muy bueno, no apegarse a lo bueno. Es como, lo voy a comparar con algo mucho más burdo, pero como cuando dicen, está bien ir a jugar al casino, pero hay que saber retirarse. La vida también es un poco así. O las cosas buenas en general también son un poco así. Las cosas buenas son buenas, pero igual hay que, a veces hay que saber retirarse. Hay que saber cuándo es suficiente, está bien. ¡Uy, qué heavy! Porque creo que eso es un aprendizaje que nadie nos enseña en ninguna parte. Al contrario, estamos como acostumbrados a polarizarnos. Es como, me gusta esta persona, me gusta hacer esto, y lo único que quiero es hacer esto, y de repente, estoy deprimido, la vida no tiene sentido. Pero nos cuesta mucho estar como en el centro. Como en ese equilibrio del cual hablas, que qué lindo que tu abuela te deje esa enseñanza, lo encuentro espectacular. Y yo también, y seguimos aprendiendo de esa misma enseñanza, porque es algo muy difícil de integrar, porque nadie nos enseña, ¿no es cierto? Dice, sí, es bueno, sigue por ahí, y es como, la torta es rica y me la como entera, pero no. Sí, y después me duele la guata y estoy pésimo, heavy. Claro. Es así la vida, po. Qué lindo, porque cuando murió mi abuela, murió el 2016. Bueno, a mí me pasó que se topó con otras muertes, entonces fue algo bien difícil de digerir. Pero me acuerdo del luto con mi abuela. Mi abuela también quería morir. De hecho, se demoró. Como que decía, ya pasó la... ¿cachai? Mi abuela igual, sí. Ya, así como que ya vi crecer a los nietos. Ya estoy bien. Así claro. Como que ya lo viví todo. Claro. Y me acuerdo que a mí me costó mucho como dejarla partir, por lo mismo que estás diciendo tú, como en el apego, porque ella fue mi madre, pues. Entonces tuve un apego tan grande con ella y no estaba yo en Chile, porque me cambiaron el vuelo. En ese tiempo yo vivía en otro país y me cambiaron sistemáticamente el vuelo, y eso hizo que yo no llegara para estar con ella como ella y yo queríamos. Entonces todo eso a mí me costó mucho como digerirlo, como soltarlo. Y en realidad yo creo que esta semana, Sabi, también tiene mucho sentido hablar de esto, porque a mí me ha tocado que el soltar ha sido esencial de esta semana. Como decir, puedo dar, pero también doy soltando, porque no me quiero aferrar a nada, porque eso me causa como malestar, me causa sufrimiento. Como lo mismo del caso particular de que hablábamos al principio, como yo quiero ser capaz de ayudar en todo lo que pueda en la posición que hoy día estoy, pero sin tener las expectativas de que esa persona va a hacer lo que yo quiera que haga, ¿no? No. Como que lo doy, lo entrego con amor, con respeto, pero también lo suelto. ¡Ay, qué tremendo ejercicio! Es muy bonito. Es muy bonito y yo creo que nos puede dar mucha paz cuando se trata de un luto, y también nos puede dar mucha paz y mucho cariño a cuando se trata de otras cosas, ¿no? De actividades, de proyectos, de relaciones, de incluso de objetos. Porque a veces el tener cosas materiales nos pesa y no nos damos cuenta. Y de repente nos desapegamos de lo material, que suena súper místico, pero estoy hablando de cosas así súper concretas en realidad. De repente tener muchas cosas en la casa, mucha tecnología, o auto, o cosas que en realidad podemos vivir más livianas, con menos preocupaciones y con menos quehaceres, con menos cosas también. Entonces, y yo creo que esta es una reflexión que siento yo que aúna las experiencias de toda la pandemia también, porque durante la pandemia todos perdimos a alguien, o todos perdimos relaciones, contratos de trabajo, distintas cosas, y yo creo que es un aprendizaje que debemos incorporar para poder seguir viviendo, porque está pesado. Si usted se siente deprimida o deprimido, sepa que es normal. Yo creo que la sociedad está pasando por una crisis muy profunda, una renovación también muy profunda. Está difícil ser súper optimista en este momento, y es súper razonable que estemos preocupados, que estemos hacia adentro, que nos estemos transformando, que nos estemos actualizando, que nos estemos revisando a nosotros mismos, y eso nos pone en un estado un poquito depresivo. O tal vez se prenden todas las alarmas de los miedos, sentimos angustia, sentimos como, ¿vieron la angustia? Es como este pesar en el pecho, como que te aprieta un poco el pecho. Como que cuesta respirar profundo. La ansiedad es como, claro, justamente como cuesta respirar. Como cuesta pensar con claridad. Eso, o muy rumiante, como que estás con el mismo pensamiento una y otra vez y no lo logras como digerir o no lo logras como encontrar la solución. Esos son todos rasgos de que estamos pasando por un momento de apesundramiento, algo así, ya, ustedes entienden. Pero lo que pasa es que la palabra depresión es como que es como tabú en la cultura chilena. Sí. Pues uno dice depresión, la enfermedad, estás claro. Mal, como que ya es crónico para siempre. Y en realidad no, pues sí, siempre estamos pasando por momentos de baja intensidad, de fuerte intensidad. En que la energía está hacia adentro. Y ojo, porque yo también lo comento porque de repente uno va al CESFAM o a la posta o a un doctor particular y te dice, es que usted tiene depresión. Sí. Y le dan un montón de remedio. Oye, y aquí dan un montón de remedio al tiro. Sí. Ni siquiera como hagamos una terapia de un mes y no. Te receto así clonazepam o sertralina. Al revés. Tiro. Primero te doy remedio y si tú quieres, haz terapia. Entonces, es muy heavy porque es heavy. No solamente porque los remedios, todo un tema aparte que podremos conversar en otro momento, pero es delicado el tema de los remedios. Pero también porque si una persona que estudió te da un diagnóstico de depresión, posiblemente el diagnóstico de la depresión te deprima mucho más de lo que estabas. Total. Entonces, porque es súper... Porque tiene un peso social horrible. Es como, porque aparte la sociedad es como, tienes que estar feliz todo el día, vos. Claro. Entonces es súper delicado y es súper fuerte, y si uno está sensible y te dicen esto realmente puede ser como una piedra en el zapato o un peso en el tobillo. Entonces lo que quiero hacer es más una invitación a mirar estos procesos internos que pueden conllevar tristeza, que pueden conllevar angustia o ansiedad, como dice la Anto, pero también son procesos de la psiquis que son reacciones normales a lo que estamos viviendo. Sí, y también a las etapas de la vida. Jung decía que alrededor de los 35, 45, 50 años se provoca en los seres humanos un cambio muy grande, que es como intentar volver a ser niño, en el sentido de volver a ser parte de la totalidad. Y dice que ahí se genera una crisis muy grande, que podemos decir la crisis de los 40, bla, bla, bla, pero en realidad es una crisis de alma, es espiritual, en el cual tú te preguntas, ¿soy en realidad esta persona que me he creado a mí misma? ¿O soy más? Y ahí hay una confrontación con el ego, con los miedos, con las inseguridades muy grandes. Y hay personas que creen que eso es igual a estar deprimido, pero en el caso de Jung, que es un psicoanalista, un escritor, dice que es todo lo contrario, que es el paso a el bienestar más profundo. Porque es justamente como desapegarse, pues es como soltar las amarras de este personajito que nos hemos construido. Como yo, Antonia, Piña, González, y tal, ta, y me gusta, ta, ta, ta. Todo eso es un personaje. Claro. Que llega a tener en algún momento una crisis, porque es solo una parte de mí. Somos mucho más que el carnet de identidad. Sí, y también decir que, ¿sabes qué? Yo creo que los diagnósticos clínicos pueden ser una piedra en el zapato, sin lugar a dudas. Yo creo que a nadie le cae bien que le digan, tienes una depre. Pero también pueden ser vistos desde un lugar que a mí me gustó mucho, que es, tal vez nos permiten entender dónde estamos, pero no va a ser así siempre. Y eso es lo que también yo le critico harto a la medicina, que es que te dicen, estás con esto, y es como una lápida, po. Como que decís, chuta, ya, así va a ser mi vida. Solo queda tomarme los remedios. A mí me pasó con un diagnóstico cuando yo era adolescente, que yo decía, ¡ay, qué alivio! ¡Aparezco en todo! Y me reía. Y 5 o 10 años después, ya no era ninguna de esas cosas. Claro. Porque una se trabajó, se miró, se observó. Es que estamos en constante transformación. Esto es súper importante lo que dice la Anto, porque creemos que somos esto, que y no necesariamente, o eso ya fuimos, o eso queremos ser, o creíamos que éramos eso, pero nunca fuimos, que también puede pasar. Bueno, eso les pasa, por ejemplo, mucho a las mujeres madres, que llega un momento en que ya las niñas son grandes y que dicen, ¡ah, ya no soy mamá! Esas son las crisis como de identidad, claro, que son preciosas. Si usted la está viviendo en este momento, es un regalo. No crea que ¿estás sentenciada a tomar fármacos o medicamentos? Porque en realidad es una pregunta esencial. ¿Quién quiero ser hoy? Claro. Tal vez ayer fui tal persona, pero hoy día, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que...? Porque estamos en transformación constante. Constante. Y yo les diría, salga a caminar sola o solo, meta sus patitas en un riachuelo, en el mar, en la playa, en agua, en la tina. En agua. En agua. En agua, ya. Y recuerde que usted también es agua, somos sí. 70% agua sí. y tenemos esa capacidad de transformarnos y sí. estamos aquí en la vida para experimentarla sí. y para experimentar la vida es experimentar el cambio constante. Nuestras células están todos los días mutando, cambiando, renovándose y podemos cambiar hacia donde nosotras queramos. Las posibilidades son infinitas. Y es tal cual que cuando estamos tomando mate en la casa podemos mirar las nubes. Yo esta semana me impacté que las nubes parecían ballenas y parecían como peces jugando en el agua del cielo. Sí. Y de pronto decía, así somos nosotros por dentro. Sí. Aparece el sol, llueve, graniza, vuelve a llover, aparece el sol, la nube y todo se va moviendo. Y es así como está... Es nuestra interioridad también. Estamos entre la infancia, los recuerdos del presente y el futuro, proyecciones. Y estamos como en un movimiento grande al interior. Que de repente no nos damos ni cuenta la profundidad de ese movimiento. Como de, tal vez de detenerse y decir, oye, voy a hacer lo que dice la Sabi, me voy a ir a meter las patitas a la playa. Y tal vez me voy a conectar con el presente y voy a suspender esa proyección de sí. lo que voy a hacer en un ratito más, o voy a suspender también ese recuerdo de cuando era niño y me voy a concentrar solo en el agüita, en la arena, la sensación, en la piel del presente, el ahora. Eso nos hace bien. Cómo nos sentimos ahora, cómo nos vemos ahora, o qué queremos o con qué nos queremos conectar de nosotras o de nosotros mismos. Y hacerse caso, escucharse. Escucharse, permitirse sentir, permitirse expresar, permitirse fallar, permitirse soltar. Equivocarse. Permitirse equivocarse. Y permitirse también eso, permitirse decir, oye, qué buena la cosa que hice. Oye, realmente soy una super mamá, un super papá. Oye, ¿sabes qué? Estoy siendo un buen profesional. Oye, como que hasta eso nos da vergüenza. Sí, muchas veces nos negamos la posibilidad de reconocer nuestros propios logros y nuestros propios éxitos, aunque algunos no sean significativos para nadie más que para uno. Lo importante es que para una son importantes. Sí. Y nosotras somos las que conocemos nuestro recorrido y podemos valorar. Y solo nosotras podemos valorar algunas cosas. Oye, Sabi, ¿cómo se llama tu abuela? Marta. Marta, qué lindo nombre. Nelly Marta Rivera. Bueno, Álvarez. Entonces, hagamos este gesto como este ritual colectivo con todas las personas que nos están escuchando en sus casas y llevemos a nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelas, nuestros abuelos. ¿Y tu abuela cómo se llamaba? Ah, se llamaba Roselia Odette. Uh-huh. Y traigámoslas al presente, prendámosle una velita de nuestra ancestralidad que está tan con nosotras. Ellas nos dejaron enseñanzas vitales que nosotras les estamos enseñando a nuestros hijos, si es que tenemos, y a nuestro entorno, porque son parte de uno. Y es tan bonito eso, reconocer las herencias buenas y reconocer las herencias malas también. Pero acoger e integrar las herencias buenas. Y otra cosa que me estaba acordando respecto a esto, que una vez me dijo Benito Baranda, con quien estuvimos conversando hace unas semanas. Que es un amor, Benito. Yo le decía un día a Benito, porque trabajábamos juntos, pucha, Benito, ¿por qué la vida es tan dura? Y me decía, riéndose, es dura, pero es bella. Y yo creo que cuando uno está triste... Ese pensamiento se nos hace tan lejano, pero lo intentamos traer y hacemos el esfuerzo de mirar la belleza de la vida. Y nos va cambiando poco. La belleza es una cosa tan dulce y tan suave. Y está en todas partes, aunque no lo sepamos ver. Yo creo que es un ejercicio grande como de desenfocar la mirada solo en lo malo. Mira, ¿sabéis que yo recibí un mensaje el fin de semana por parte de una machi? Me dijo, tienes que ir a tu recuerdo más importante de la infancia, donde eras feliz. Y allí, sostenerte en ese recuerdo, y tú misma te vas a dar cuenta que hablabas con el agua, que hablabas con el bosque, que hablabas con el aire, que hablabas con el fuego. Y ahí te vas a dar cuenta que siempre estuviste conectada con todo lo que existe. Y allí quédate a vivir. Y yo decía, qué lindo, de repente estamos tan agobiados, pero por puros pensamientos, sí. No son ni cosas de verdad. Sí. ¿Se han dado cuenta que uno anda agobiado por la calle y casi te atropellan y decís, oye, qué? Y se te cambió todo, pues, porque claro. De repente estuviste vida o muerte y ya lo que estás ahí pensando es irrelevante. No tenía ninguna importancia. O te llaman, como a mí me pasó esta semana, que les quiero comentar, que me enteré de dos personas muy cercanas que tienen cáncer, incluido mi papá. Y yo estaba así pasando por un momento de agobio y de pronto mi papá diciéndome que tiene cáncer de próstata y yo, ya se me acabó el agobio que tenía porque de pronto la vida de mi papá y está, es así de frágil la vida, po. Pero mi papá está súper bien, tiene un buen diagnóstico, está todo bien, solo ponerlo también hasta para esta enfermedad que es el cáncer que nos golpea tan fuerte en Chiloé. Sí. Es heavy, pero sí. Imagínense para las familias que nos están escuchando, para las personas que cuando reciben esa información, tal vez ustedes tenían otro rollo antes. Claro. Y ya ese rollo dejó de existir. Y entonces nos hacemos la pregunta, aunque yo no hubiese recibido esa noticia tan fuerte, lo que me estaba agobiando antes, en realidad no tenía por qué haberme agobiado. No necesitaba esa ojalá no necesitar esas noticias tan malas para simplemente soltar los agobios mentales que nos hacen mal y que en realidad no tienen ninguna importancia. Estoy de acuerdo, y en un lugar tan lindo como la Futagua Pichilhüé, nosotros sabemos que salimos en otras radios, pero igual la Radio Placeres, Valparaíso, la Radio Currufa, en todo cada Chile. Cada lugar tiene su encanto. Sí, y concentrarse también en eso, lo lindo que es la vida, sí tiene razón. La vida es dura, pero es muy bella. Me encanta. Quedémonos con eso. Sí. Y con nuestras abuelas también. Sí, y vamos a desearles un muy buen fin de semana. Eso. En este clima primaveral todavía que tenemos por acá. Aquí estamos como trópico igual, sí. Loco. La crisis ecológica. Y agradecerles como siempre a la radio CIS y a todas las radios que retransmiten este programa, a Patricio que siempre está aquí apoyando en los controles, sí. Y un saludo a todas las radios amigas que están ahí siempre trabajando con tanto corazón. Oye, pucha, se nos olvidó hablar de nuevo de nuestra rifa. Lo vamos a preparar mejor. Lo vamos a preparar porque vamos a soltar una rifa, necesitamos su ayuda. Pero ya será la próxima semana. Eso, vamos a escuchar un tema. Un tema para cerrar y nos vamos despidiendo desde ya. Yeah. Un abrazo. 1, 2, 3, va. Paso, yo soy un pasajero, no quiero llevarme nada ni usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy. Paso. El mar moverá la luna,